Bueno. Ah, sí, bueno, tenemos que hacer un monográfico. No, ha dicho todo lo que no soy y se le ha olvidado decir lo que sí que soy. ¿Y qué eres? Profesora. Bueno, pues, jolín, eso ya lo es todo. Profesora de filosofía. Sí. Cuidado. Sí. Peligro en la pues sala. Sí. Ya sabéis, ya lo sabéis. Ya sabéis que es un peligro. Como decía Forges, pienso, luego estorbo. Algo así. Ahí está, ¿no? Sí, muy bueno. Algo dice este León Felipe de esto, ¿eh? Sí, sí, sí. En su molesta opinión, ¿no? Algo dice de esto de pienso, luego... Ya lo leeremos. Pues podríamos hablar de León Felipe, si queréis, ya que hemos hablado un poco de nosotros, ¿no? Ahora hablamos de León Felipe, que fue un hombre que nació en un pueblo remoto de Zamora que se llama Tábara en 1884. Su padre fue notario. Por razón de ese trabajo de su padre, ¿no?, se trasladó a un pueblo de Salamanca que se llamaba Sequeros. Después, un poco más adelante, vivieron en Santander, ¿no? Él estudió farmacia. Se vio combinado por la vida a abrir una farmacia en Santander en 1907. En 1907, si yo no estoy calculando mal, tiene 23 años, ¿no? Después trabajó en algunas otras farmacias, ¿no? Entre 1917 y 1919. En 1920 leyó... esto es una biografía que estoy encontrando en la Fundación León Felipe, .com. En la que no se nos habla de su encarcelamiento, luego hablaremos de eso, que yo creo que es una cosa interesante de la vida de León Felipe. En 1920 leyó en el Ateneo una selección de su primer libro, Versos y oraciones de caminante, que se publicó ese mismo año, ¿no? Después fue nombrado administrador y depositario del Hospital de San Carlos en territorios isleños en la zona de Guinea Ecuatorial. En 1923 viaja a México, allí conoce a la que será su segunda mujer, ¿no? Se había casado anteriormente en Balmaceda con una mujer peruana. Berta Gamboa, que es su segunda mujer, y él se trasladan a Nueva York en 1924, allí se casan. Ella es profesora de inglés, él se pone a trabajar de profesor de literatura. En el 29 se encuentra con Federico García Lorca en Nueva York. En el 30 regresa a México, en el 36 es nombrado profesor en la Universidad de Panamá, conoce el estallido de la Guerra Civil Española, estamos hablando de un hombre ya de más de 50 años, ¿no? Vuelve a España, cree que su lugar es este país, participa en 1937 en el Congreso Internacional de Escritores Antifascistas que se celebró en Valencia, otros como Machado también estuvieron allí, Antonio Machado. Bueno, una serie de avatares durante la guerra, por ejemplo, la lectura de un libro que se llama La Insignia, ¿no?, en el cine de Colisión de Barcelona. Después vuelve a México exiliado y allí pues vivió hasta su muerte. En 1957 muere su mujer, Berta Gamboa. Tenemos por ahí algún poema sobre esto, ¿no? Y, en fin, recibió algunos homenajes por el apoyo que había dado a los judíos, ¿no?, que habían sufrido el exterminio en la época de los nazis. Y en 1968 es enterrado, después de fallecer, en México. En 1968, el 18 de septiembre, ¿no? En cuanto a sus obras, si queréis podemos citar algunas de sus obras, ¿no? Es un autor bastante prolífico. Tiene las obras completas que tengo aquí, son 1.300 páginas, ¿no? Y bueno, algunos de sus libros, o sus libros más importantes, son Versos y oraciones de caminante, que ya hemos mencionado, publicado en 1920, después en 1930 en una nueva versión. En la época de la guerra escribió La insignia, El payaso de las bofetadas y también después El pescador de caña, Español del éxodo y el llanto, ya un libro del exilio, ¿no? El gran responsable, ahora hablaremos un poquito del significado de esos títulos, Ganarás la luz, después, ¿no? Llamadme publicano, El ciervo, algunos libros más como Rocinante, ¿no? Y un libro que, en mi opinión, es uno de los más interesantes, del año 65, si no recuerdo mal, o Este viejo y roto violín, ¿no? Bueno, pues esto es un poco la filiación, de dónde es, quién es, de dónde ha salido, ¿no? nunca se le ha podido encuadrar en ningún movimiento literario de los conocidos. Por edad no podría estar en el 98, no conecta con la gente del novecentismo, el del 27 es demasiado mayor, tampoco tiene la mentalidad de la gente del 27, en fin, un poco un desarraigado de la poesía, ¿no? Un verso suelto. Un verso suelto, eso era lo que iba a decir, eso es. Bueno, yo sí que veo, al margen de que pertenezca o no a una corriente de determinada, mucha influencia de Machado, pero mucha. Yo creo, vamos, no lo he leído por ahí, pero vamos, noto continuamente su influencia en vocabulario, en temática y también un poco incluso en su biografía. Estoy intentando recordar, ¿no?, que fue acusado de desfalco. Uh-huh. En Santander. Y condenado por desfalco, a pesar de haber huido haciendo de actor ambulante en compañías de teatro por aquí, por la península, ¿no? Y pasó, según datos, 1 año y 8 meses, o según otros datos, 3 años, ¿no?, en la cárcel, donde leyó el Quijote con devoción, ¿no? Uh-huh. Y creo que esos años de la cárcel le marcaron muchísimo, ¿no? Él estuvo también en la vida bohemia de Madrid, y en algún momento dice que ha recibido limosna hasta de una prostituta callejera, que ha recostado su cabeza en la soga de los mendigos, ¿no? La soga de los mendigos es la almohada del lugar donde dejaban dormir a los mendigos, y cuando querían que se despertasen, ¿no?, tiraban de la soga para que esa almohada pues les removiese. En fin, una vida. Y voy a dejarme contar una anécdota también de su estancia en Guinea, ¿no? Donde al parecer el administrador del hospital donde él estaba trabajando, como farmacéutico que era, se llevaba el 90% del presupuesto del hospital, ¿no? Y le ofrecieron participar en el negocio, se enfadó mucho, no lo hizo, ¿no? Y al final de su estancia en África, el gobernador de la zona le dio una distinción, no recuerdo cuál, por haber sido la única persona honrada y que no había desfalcado, robado ni nada, ¿no?, de las que habían pasado por allá. Que no había metido la mano, ¿no? Efectivamente, ¿no? La medalla del Muni es lo que le dan. Gracias por el dato, que no lo tenía. Ah, bueno, la medalla del Muni, ¿no? Sí, sí. Esos detalles biográficos. Yo, la verdad es que hay cosas que no he encontrado de biografía, como lo de la cárcel. Esos detalles no están en la mayoría de las biografías. Y esto de... Yo creo de que es un poco tabú estas cosas, ¿no? Sí, mira, es lo que me ha parecido. Que hay temas que no... Yo discrepo porque es lo primero que he encontrado, porque este hombre estuvo en Santander, tuvo una farmacia y no sé por qué no pagaba deudas o no sé cuál era la cuestión, y le condenaron en Santander a la cárcel. Bueno, fue a cárcel en Santander. Parece ser que le detuvieron en Madrid porque casualmente, estando de actor, se encontró con los acreedores en Madrid, ¿no? Y entonces allí le detuvieron, le juzgaron y fue a la cárcel del Dueso en la provincia de Santander, ¿no? Pero el desfalco viene por una farmacia que tuvo en Santander. Sí, que cuando, por cierto, cuando salió de la cárcel, la hermana y la familia le ponen otra farmacia. Y al final la deja también, en fin. Un hombre muy poco dotado para lo comercial, me parece. Yo lo que he oído, lo que he leído, perdón, en este libro, que es el único en el que he encontrado información de esto. El de León Felipe y los niños, atención, ¿no? Ojo. Que es en el único en el que cuentan esto. No es que haya leído mucha biografía, pero en el único en el que hablan más de este tema es en este libro de León Felipe y los niños. Los mejores. Para mi sorpresa. Los mejores. Del año 75. Para mi sorpresa, un libro para que los niños conozcan la poesía de León Felipe. Entonces pues van contando cosas de su vida y es de lo primero que hablan. Aquí lo que dicen es que este hombre jugaba. Era jugador, apostaba y jugaba. Sí, eso es verdad. Entonces que vale. Se empeñó. Se endeudó en exceso. Se endeudó, ¿no? Empeñó cosas de la farmacia o dinero directamente. Uh-huh. Entonces debió dejar sin pagar pues cosas a la farmacia o, digamos, productos o lo que fuera. Uh-huh. Entonces lo que cuentan aquí es que porque era jugador fue entrampándose y se fugó. pero un día le pillaron. Ah, pues es impresionante que venga eso, ¿verdad? Es una cosa de niños, sí. Sin embargo, yo que me he leído dos o tres libros editados en Visor, en ningún lugar viene eso. Yo leí bastantes de biografía, por ahí picoteaba, y luego yo me quedé, a ver, ¿en qué libro he leído yo esto? Porque yo lo he leído en algún lugar, entonces primero fue a los más serios y no lo encontré y he pensado, ¿dónde leí yo esto? Y hasta que me he ido a los niños, he dicho, anda, pues estaba aquí. Pero fíjate que este es, en es el un que libro de niños del año 35, ¿no? Pero es que cuenta mucho. Que había menos cuidado, entre comillas, lo digo irónicamente porque es al revés, ¿no? Tan hipócritas, me parece. Contaban las cosas pues como eran, claro. Y ya está, y tampoco se hace juicio de valor, simplemente lo cuentan. Aparte, y luego dicen que un niño no se entera lo suficiente. Bueno, como para y lo cuentan, tampoco están diciendo entonces era muy mala persona, no, pues te cuentan lo que pasó, que le gustaba el juego, entonces pues se fue empeñando y se fugó y un día le pillaron. Y también te cuenta que estuvo en la cárcel, que leyó el Quijote, cuenta lo de Guinea y que le dio la medalla. O sea, está bastante bien documentado el librillo. Vale, o sea, que el endeudamiento fue por debilidad suya. Porque dicen literalmente, le gustaba el juego y la vida bohemia, vale. Y se fue endeudando. Sin embargo, luego demostró que era un hombre honesto en Guinea, ¿no? Donde, sí, ¿no? Claro, es que al final... Pero pues... no tiene nada que ver ser aficionado al juego. Sí, y, no, que son dos cosas diferentes. Claro, ¿no? Totalmente, hombre, si se empeñó y si perdió, entonces perdió, ya sí. Claro. Estamos hablando, por cierto, de un León Felipe que en ese momento todavía no escribe nada, ¿eh? Claro. Es decir, no es el poeta León Felipe, sino Felipe Camino Galicia, que así se llamaba. Claro, ¿no? Y ahí, pues eso, el padre le dice que tiene que estudiar algo con futuro y este busca, por lo visto, la carrera más corta que hay en ese momento y de por farmacia. Te veo bien documentada con el libro de los niños. ¿Has visto? Con tanto dibujito, pues está muy bien contado. Y claro, pues es que al hombre no le gusta eso. Y lo que le gusta es la vida bohemia, el teatro y, pues por lo visto, jugar. Entonces, pues al final le sale por ahí el pues hombre. No sé cómo una vida muy curiosa. Una vida, desde luego, interesantísima, ¿no? Y yo le veo a un poeta, luego hablamos más, si queréis, pero le veo a un poeta de la conciencia, ¿no? Un poeta moral, ¿no? Pues, todavía hablábamos de otro escritor, ¿no? De un poeta ético y tal. Y yo creo que León Felipe lo es en grado sumo, ¿no? Sí. Grado excesivo. Extremo. Si me apuras. Si me permitís, ya que nadie lee, vamos, leo. Sí. Adelante. Además que lo que ¿Qué vas voy a leer? No, fíjate, voy a leer lo que después Paco Ibáñez musicaliza fantásticamente. Pues si vas a leer lo de... ¿Cómo de... Bueno, pues tú. Es que la tengo, que me la ha pasado Mica, ¿no? Uh-huh. Leída por el propio León Felipe. No sé si, Cristóbal, me dejas que sea el propio León Felipe el que lo lea, supuesto. ¿No? ¿Cómo no? Por favor, ¿no? Espérate un momentito, que lo vamos a pinchar enseguida y lo vamos a poder escuchar, creo. La voz de León Felipe. Como tú, así es mi vida, piedra. Como tú, piedra pequeña. Como tú, piedra ligera, como tú, canto que ruedas por las calzadas y por las veredas, como tú, guijarro humilde de las carreteras, como tú que en días de tormenta te hundes en el cieno de la tierra y luego centelleas bajo los cascos y bajo las ruedas, como tú que no has servido para ser ni piedra de una lonja, ni piedra de una audiencia, ni piedra de un palacio, ni piedra de una iglesia, como tú, piedra aventurera, como tú que tal vez estás hecha solo para una onda, piedra pequeña y ligera. Bueno, veis, ¿no? O sea, digo, para que lo lea Cristóbal, que lo lea León Felipe, ¿no? O sea. Pues me gustaría pues leerlo. Dale, sí, adelante. Claro que sí. Me gustaría leerlo. La versión que ha leído es una que sale en 1965 en el libro... este viejo y roto violín. Si no me equivoco, tú debes de tener la original, que es la que sale en el primer libro, Versos y oraciones de caminante. Pero vamos, léela y así la comparamos. Da igual, pero es que es impresionante. Así es mi vida, piedra, como tú, piedra pequeña, como tú, piedra ligera, como tú, canto que ruedas por las calzadas y por las veredas, como tú, guijarro humilde de las carreteras, como tú, que en días de tormenta te hundes en el cieno de la tierra y luego centelleas bajo los cascos y bajo las ruedas. Como tú, que no has servido para ser ni piedra de una lonja, ni piedra de una audiencia, ni piedra de un palacio, ni piedra de una iglesia, como tú. Piedra aventurera, como tú, que tal vez estás hecha solo para una onda, piedra pequeña y ligera. Y lo has versionado un poco tú también, lo has versionado, ¿no? Pero muy bien, ¿eh? Es que estoy obsesionado con este poema, pero aquí se lo debo de verdad a la musicalización de Paco Ibáñez, que es impresionante. Sí, le da un... Es que es impresionante, qué bonito, ¿verdad? Sí, no, le da un espíritu ahí. No tendríamos que hacer diferencia entre la poesía leída y la musicalizada, y la cantada, ¿verdad? ¿No? Porque ¿qué más da? Cada uno la musicaliza con su prosodia, ¿no? A mí pero bueno, aparte del contenido, ¿cómo se puede escribir esto, verdad? Que así es mi vida, que no es ni una piedra de nada, que te hundes en el cielo. Me parece tremendo, o sea... Y es muy característico de él la humildad. No sé si estáis de acuerdo. Una humildad casi humillante. Así como demasiada humildad. Como demasiada, sí. No, y algunos lo es como que se pone... Como demasiada. A mí este poema, por ejemplo, desde la primera época de León Felipe, ¿no? Me recuerda un poco a Machado, ¿no? Esa sencillez humana y tal. Pero en otros momentos de su obra, que luego iremos viendo, ¿no? Por ejemplo, el poema que hemos escuchado al principio, ¿no? Cantado por Paco Ibáñez, ¿no? Ya no hay locos. Ya no hay locos. Tiene una frase que dice: una vida vale menos que el orín de los perros, ¿no? Y a mí esto me trae inmediatamente Hijos de la Ira, de Dámaso Alonso, ¿no? También. Es decir, que yo creo que... Y luego, claro, poesía extranjera, sobre todo, fue traductor de Walt Whitman, ¿no? Yo creo que eso, ese tono de Walt Whitman, ¿no? a veces solemne o altisonante y tal, yo creo que también le marca. Sí, es que de hecho hay algunos que le tildan como el Walt Whitman español. Español, ¿verdad? Leo solamente unos versos de Romero Solo. Pero dime cuál es, no, por es favor. Romero Solo, solamente cuatro versos. Eso lo tengo porque... yo aquí estudiado. Sí, tira, Cristóbal, nos has leído como tú, y es ser en la vida Romero solo que cruza siempre por caminos nuevos, ser en la vida Romero, sin más oficio, sin otro nombre y sin pueblo, ser en la vida Romero, solo Romero, bueno, y continúa, ¿no? Pero es en la misma línea, ¿no? De la sencillez extrema, ¿no? Qué cosa, ¿verdad? ¿Cómo a una persona se le puede ocurrir eso, verdad? Sí. Ser Romero nada más, joder. Ser Romero, ser una piedra, pero además la piedra más humilde de todas. Es más humilde todavía. El Romero todavía tiene su fragancia. Su flor. Y su utilidad, pero en el caso de la piedra es que no vale para ser ni piedra de nada. Solamente pisada y ya está. Un canto rodado y que además cuando llueve el cieno y sin embargo, bueno, pues... Esto es más poético, ¿no? No, bueno, pues la verdad es que, pese a que escribió muchísimo y que el driver se lo ha leído todo, porque siempre se lo lee todo, estamos sacando los poemas más significativos. No sé si poco a tenéis poco, más, sí. poco a poco. ¿Puedo leer uno? A ver... Si dices el título... Se llama No he venido a cantar, que creo que va ahí un poco en la línea y puede... Ay, sí, No he venido a cantar. Haciendo... Es que ese también lo tenía yo por Podemos aquí. Ir haciendo ese hilo conductor. Sí. A ver qué tal lo leo, porque a mí no me... algunos son muy largos. Este no especialmente, pero algunos son largos y a mí no me resultan tan fáciles de leer. Sí, yo voy a ver qué tal lo hago. En caso de dudas, tú me lo pasas, ¿eh? Yo te hago así, te doy un codazo. Si quieres, tú puedes leer la otra parte. Hay una parte que es dice... Es que no lo tengo así a la primera. Pues yo te lo paso si quieres. Vale. No he venido a cantar y luego dice, pero diré quién soy más claramente. ¿De qué libro? ¿Te acuerdas de qué libro es? Pues a ver... Antología Rota. De Ganarás la Luz. Ganarás la Luz, sí. Yo lo tengo aquí, en la antología rota, y creo que es de Ganarás la Luz. Sí, yo también. Espera un momentito. ¿Y el título, perdona? Se llama No he venido a cantar. Vale. Creo que como está en la antología, yo creo que es de ese libro, pero no os lo puedo decir con seguridad. Vale, No he venido a cantar. Vale, pues venga, tira, adelante, tira. Adelante, ¿vale? Adelante. Tira, tira, adelante. Tira. Adelante. No he venido a cantar. Podéis llevaros la guitarra. No he venido tampoco, ni estoy aquí arreglando mi expediente para que me canonicen cuando muera. He venido a mirarme la cara en las lágrimas que caminan hacia el mar, por el río y por la nube, y en las lágrimas que se esconden en el pozo, en la noche y en la sangre. He venido a mirarme la cara en todas las lágrimas del mundo, y también a poner una gota de azogue, de llanto, una gota siquiera de mi llanto, en la gran luna de este espejo sin límites, donde me miren y se reconozcan los que vengan. He venido a escuchar otra vez esta vieja sentencia en las tinieblas. Ganarás el pan con el sudor de tu frente y la luz con el dolor de tus ojos. Tus ojos son las fuentes del llanto y de la luz. Bueno, bien, es que, bueno, este es uno de los buenos, ¿eh? Hay sí, que pero diré quién soy más claramente. ¿Quieres leer este? Vale, venga, adelante. ¿Entero? No, es muy largo. Son largos, ¿eh? Muchos de los poemas. Sí. Pero bueno, que si tampoco lo tienes seleccionado, Cristóbal, vamos a otros, ¿no? Que yo, desde luego, tengo muchísimos. Yo lo... A mí me gustaría decir... No, este sí que le tengo yo. Adelante. Por el psicoanálisis. Este trozo, sí. Sí que le tengo, sí. Adelante. Sí. Pero diré quién soy más claramente. Pero diré quién soy más claramente para que no me ladre el fariseo. Y para que registren bien mi ficha, el psicoanálisis, el erudito y el detective. Soy la sombra, el habitante de la sombra, y el soldado que lucha con la sombra. Y digo al comenzar, ¿quién no tiene una joroba y un gran saco de lágrimas? ¿Y quién ha llorado ya bastante? La luz está más lejos de lo que contaban los astrónomos y la dicha más honda de lo que cantabas tú, Walt Whitman. Oh, Walt Whitman, tu palabra happiness la ha borrado mi llanto. Tremendo. ¿Quién no tiene una joroba y un saco de lágrimas? Ya, bueno, si queréis no sigo ya por ahí. A mí me gustaría deciros una cosita, o sea, un poco la evolución de Paco Ibáñez también habría que hablar algún día de su evolución, que también la ha tenido, ¿no? Lógicamente, como todos. Pero sí que me gustaría deciros... Así llegamos muy lejos, joder. Así no vamos a ninguna parte, ya te lo digo. Yo creo que el primer libro, que tiene dos ríes, que luego os dan ataques de risa. Pues sí, nos pasa. Es lo mejor que nos puede pasar. La joroba de versos, lágrimas. Y oraciones. Para que luego digan que la poesía es aburrida, pero bueno. Es. Hombre, nosotros nos lo pasamos en grande aquí. La joroba oyentes, de lágrimas. ¿Quién no tiene una joroba y un saco de lágrimas? Digo que yo creo que hay un antes y un después con Drop a Star, ¿no? O sea, el primer libro, aunque ahora os voy a leer un par de poemas que tienen mucha amiga, pero digamos que es un libro más inocente, de un León Felipe creyente, versos y oraciones. Luego tiene una versión de este libro que es versos y blasfemias, ¿no? Le llama a otros textos así, ¿no? Y luego Drop a Star, que es un poemario pues bastante influido por el surrealismo y por un poco la vanguardia, pero ya a partir de ahí ya nada, ya volvemos a lo que es León Felipe, ¿no? Yo os quiero leer de ese primer libro un par de poemas para hablar de cómo él concebía la poesía, ¿no? Uno breve que se llama Más bajo, bueno, que dice lo siguiente: Más bajo, es de León Felipe, Paco Ibáñez no tiene nada que ver aquí. Más bajo, poetas, más bajo. No lloréis tan alto, no gritéis tanto, más bajo, más bajo, hablad más bajo. Si para quejaros acercáis la bocina a vuestros labios, parecerá vuestro llanto como el de las plañideras, mercenario. Y luego, un poco, el siguiente poema de este mismo libro, que es el poema 12 de Versos y Oraciones de Caminante: deshaced ese verso. Quitadle los caireles de la rima, el metro, la cadencia y hasta la idea misma. Aventad las palabras y si después queda algo todavía, eso será la poesía. Paro ahí, ¿no? Es un poquito más largo. Tiene mucho sobre reflexión de la poesía. Yo diría que es uno de sus grandes temas, ¿eh? Sí. Fíjate que... A mí es del que más me ha interesado. Sobre el oficio de ser poeta. Pero fíjate que uno de sus libros, ¿no? El gran responsable. El responsable está hablando del poeta, es un responsable de no hablar de lo que hay que hablar, ¿no? O no sé, por ejemplo, o este viejo y roto violín. El violín es la voz del poeta, ¿no? Sí. Y en este libro del viejo y roto violín es donde viene un poeta, un poema, que me gustaría leeros, que me parece el más brutal. Lo leo antes de que me lo quite Cristóbal. A codazos ya, ¿no? Empezamos pronto, los codazos. Estamos ya, sí, con Paco Ibáñez hay que tener mucho cuidado. Que cada vez nos conocemos más, ¿entiendes? Y claro, eso es lo malo que tiene. Espérate que lo voy a encontrar, que lo tengo aquí, pues, en la página. Si no lo encuentras... No, sí lo encuentro, claro que lo encuentro. Y además te bajo el micrófono como empiezas a leer, ¿eh? En la 763 de las obras completas, que tiene 1.300 páginas. Es un libro, contundente. Es que vivía muchos años, ¿eh? Bueno, 83 Navidad. Años o pues por ahí, ¿no? Es una vida muy azarosa, ¿no? Sí, sí. En el 68, 84, ¿no? Sí, en el 68, en septiembre, si no me equivoco, del 68. El poema se llama Auschwitz. Sí, lo tiene escrito, lo tiene, está en la web, lo recita. Es muy bonito como lo hace. Lo sé. Pero prefiero, si nos parece mal, leerlo. Yo está dedicado a todos los judíos del mundo, mis amigos, mis hermanos. Parece ser que hubo un grupo de judíos supervivientes de Auschwitz que fueron a México y allí él los conoció y se hizo amigo de algunos, ¿no? Auschwitz. Esos poetas infernales. Dante, Blake, Rimbaud, que hablen más bajo, que toquen más bajo, que se callen. Hoy cualquier habitante de la Tierra sabe mucho más del infierno que esos tres poetas juntos. Ya sé que Dante toca muy bien el violín, el gran virtuoso, pero que no pretenda ahora con sus tercetos maravillosos y sus endecasílabos perfectos asustar a ese niño judío que está ahí, desgajado de sus padres. Y solo, aguardando su turno en los hornos crematorios de Auschwitz. Dante, tú bajaste a los infiernos con Virgilio de la mano. Virgilio, gran Cicerone. Y aquello vuestro de la Divina Comedia fue una aventura divertida de música y turismo. Esto es otra cosa. ¿Cómo te explicaré? Si no tienes imaginación. Tú no tienes imaginación. Acuérdate que en tu infierno no hay un niño siquiera, y ese que ves ahí está solo, sin Cicerone, esperando que se abran las puertas de un infierno que tú, pobre florentino, no pudiste siquiera imaginar. Esto es otra cosa. ¿Cómo te diré? Mira, este es un lugar donde no se puede tocar el violín. Aquí se rompen las cuerdas de todos los violines del mundo. ¿Me habéis entendido, poetas infernales? Virgilio, Dante, Blake, Rimbaud, hablad más bajo, tocad más bajo, callaos. Yo también soy un gran violinista y he tocado en el infierno muchas veces, pero ahora aquí rompo mi violín y me callo. ¡Jope! ¿Sí? Es un poema, en fin, que dicho esto ya nos podemos ir al bar, ¿no? Porque claro. No, es que ¿verdad? Es lo que yo pienso yo y yo creo... Te deja la sangre helada. Hablando de la concepción que tuvo León Felipe, junto con Paco Ibáñez, de la poesía, ¿no? Mm. Que me parece que es algo que se toma enormemente en serio, ¿no? Mm. Es que, bueno, después de haber leído esto, que también nos pasó con otro poeta, con César Vallejo, creo. Es que no se puede leer ya ninguna otra cosa más. Claro, Es que se acabó el programa por mí, o sea, pero no, claro, y ellos lo pensarían... Lo digo, sí, porque de modo de... callar. Claro. No, y ellos lo pensarían a la hora de escribir, de volver a crear, dirían... Ya no claro, hay, eso es algo ya que no hemos hay. Comentado, ¿no? Que decía aquel filósofo que sí, se podría escribir... Sí. Poesía, sí. No era Adorno, ¿no era? Ah, sí. Poesía después de Auschwitz, ¿no? Adorno, sí, en el poema de... O sea, en el programa de Celan... Celan, ¿no? Sí, que lo vimos un poco. Que fue también víctima del nazismo, ¿no? Sí, sí, como sí. Como lo sí, hemos sí. sido todos, por otra parte, ¿eh? De sí, el máster bastante... En efecto dominó, ¿no? Sí, y no tan dominó, ¿eh? Yo luego os cuento una cosa, pero... Bueno, pues... ¿Puedo leer uno? Claro, así adelante, que viene adelante. Un poco también aquí. O sea, sobre la reflexión que él hace de la poesía. que... Si nos dices un poco el tema y tal... Vamos a ver, este está bueno, en... Pues, algo... pues mira, yo lo tengo aquí en la antología que hice. Se llama el libro El viento y yo. Vale, el título. Pero yo este no lo he encontrado. Está mi antología, El viento y yo, no sé si lo tenéis, ¿vale? El título del poema se llama Que venga el poeta. Que venga el poeta. Uh-huh. Sí. Y en mi antología vienen unas obras que se llaman El viento y yo. Vale, y tira, dice, tira. Que venga el poeta. Y me trajisteis aquí para contar las estrellas, para bañarme en el río y para hacer dibujos en la arena. Este era el contrato. Y ahora me habéis puesto a construir cepos y candados, a cargar un fusil y a escribir en la oficina de un juzgado. Me trajisteis aquí para cantar en unas bodas y me habéis puesto a llorar junto a una fosa. Leo la última parte otra vez. A ver, vamos a ver. Me trajisteis aquí para cantar en unas bodas y me habéis puesto a llorar junto a una fosa. ¿Puedo leerlo? Dale. Que venga el poeta. Y me trajisteis aquí para contar las estrellas, para bañarme en el río y para hacer dibujos en la arena. Este era el contrato. Y ahora me habéis puesto a construir cepos y candados y a cargar un fusil y a escribir en la oficina de un juzgado. Me trajisteis aquí para cantar en unas bodas y me habéis puesto a llorar junto a una fosa. Joder, qué tío, cómo lo pega, ¿eh? Esa labor del poeta, como que no... Cómo le pega el tío, ¿eh? Hay un poema en Versos y oraciones de caminante que decíamos que es un poemario, pues quizá un poco más suavecito, ¿no? De lo que fueron otros. Sí, porque sí, ya has visto, luego se pone. Esto es muy bastante fuerte, ¿no? Luego se pone, sí. Y luego leeremos tremendo. Si queréis, pero hay un poema que de este libro que se llama Vencidos, que habla de la figura de Don Quijote y de Sancho. Y que hay una versión musical, no sé si la queréis que la pongamos ya. La tiene cantada Joan Manuel Serrat, ¿no? ¿Puedo leer a propósito de Don Quijote? Sí, pues una si quieres, parte mira, de Don Quijote eso. Es un poeta prometeico. Y luego, si queréis, ponemos la canción, ¿os parece? Vale, sí. ¿Cuál es el título? Es Don Quijote es un poeta prometeico. No lo voy a leer todo, toda esta reflexión, solamente una parte. Uh-huh. ¿Sí? ¿Os parece? Sí. Adelante. Hombre, vale. Siempre. La primera aventura de Don Quijote no es ni la de Puerto Lápice ni la de los molinos, como quieren algunos. La primera aventura surge cuando el poeta se encuentra con la realidad sórdida del mundo, después de salir de su casa, llevando en la mano la justicia. Cuando llega a la venta, no es verdad que nada épico sucediese allí. Allí comienza la hazaña primera y única que se ha de repetir a través de todo el peregrinaje del poeta. Porque no hay más que una hazaña en toda la crónica. El trastrueque, el trasbordo de un mundo a otro mundo, de un mundo ruin a un mundo noble. Aparentemente no es más que una hazaña poética, una metáfora. Pero es una hazaña revolucionaria también, porque ¿qué es una revolución más que una metáfora social? Don Quijote se encuentra en la venta con un albergue sucio e incómodo, con un hombre grosero y ladrón, con unas prostitutas descaradas, con una comida escasa y rancia, y con el pito estridente de un castrador de puercos, y dice enseguida: «Pero esto no puede ser el mundo, no es la realidad». Esto es un sueño malo, una pesadilla terrible. Esto es un encantamiento. Mis enemigos, los malos encantadores que me persiguen, me lo han cambiado todo. Entonces su genio prometeico despierta por la fuerza poética de su imaginación y la realidad de su imaginación es más fuerte y puede más que la realidad transitoria de los malos encantadores. Y sus ojos y su conciencia ven y organizan el mundo no como es, sino como debe ser. Se produce entonces la gran metáfora poética que anuncia ya la gran metáfora social. porque cuando Don Quijote toma al ventero ladrón por un caballero cortés y hospitalario, a las prostitutas descaradas por doncellas hermosísimas, la venta por un albergue decoroso, el pan negro por un pan candeal y el silbo del capador por una música acogedora, dice que en el mundo no debe haber ni hombres ladrones, ni amor mercenario, ni comida escasa, ni albergue oscuro, ni música horrible, y que nada de eso habría si no fuese por los malos encantadores. Estos encantadores se llaman de otra manera. Don Quijote sabe muy bien cuál es su nombre exacto, pero para denunciarlos se vale también de una metáfora. Qué buen Uy. Análisis. Es que no me queríais sin leer esto. Ya, ¿ya? Es que muy... Ya. Cojo la mochila y me voy. Claro. Sí, ahí sacando la esencia. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Y ahora ociosa y abollada va en el rucio la armadura, y va ocioso el caballero sin peto y sin espalda. Va cargado de amargura, que allá encontró sepultura su amoroso batallar. Va cargado de amargura, que allá quedó su ventura en la playa de Barcino frente al mar. ¿Cuántas veces Don Quijote por esa misma llanura en horas de desaliento así temido pasar? ¿Y cuántas veces te grito, hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar? Hazme un sitio en tu montura, caballero derrotado. Hazme un sitio en tu montura, que yo también voy cargado de amargura y no puedo batallar. Ponme a la grupa contigo, caballero del honor. Ponme a la grupa contigo y llévame a ser contigo, contigo, pastor. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Va cargado de amargura, va vencido el caballero de retorno a su lugar. Pues seguimos en Olvida tu equipaje en directo, como la mayor parte de los viernes del año, ¿no? Aquí en Olvida tu equipaje, en Radio Utopía, ¿no? Que es una emisora, como todos sabéis ya, ¿no? Una emisora libre, asamblearia, autogestionada, aquí en la zona norte de Madrid, ¿no? Y hoy hablando de León Felipe, hablando de poesía, y hablando de poesía dura, ¿no? Realmente de temáticas terribles, y también de la enorme responsabilidad que él se achacaba como poeta, que tienen los poetas, ¿no? Que la palabra posiblemente es de lo poco que podemos hacer, y los poetas de forma eminente, ¿no? Y en ese sentido creo que Sol tenía alguna cosa por ahí que quería decir, ¿no? Bueno, leernos. Y seguir un poco, para cerrar también este capítulo y entrar en otros distintos de León Felipe, cerrar un poco el capítulo este de la reflexión que él hace sobre la poesía y la labor del poeta, uh-huh. Que a mí me ha parecido de las partes más interesantes, vamos, y sobre todo las que más he leído. Uh-huh. Tengo aquí un par de algunos poemas que los leo todos seguidos, o mejor, vamos intercalando. Uh-huh. Uno que se llama Sé todos los cuentos. Uh-huh. Sí, está es bastante famoso. Es de los primeros, el poeta maldito. Está en el, no, perdón, está. Yo no, lo tengo en parábola y poesía. Es de la última. Me parece que es la primera vez donde aparece esto. Es en Llamadme Publicano, si no me equivoco. Y que estaba musicalizada por Paco Ibáñez. Okay, sí, la tengo. Yo por tengo aquí. El del poeta maldito. Yo lo tengo ahí, sí, también, claro. Vale. Como es la antología pequeñita, ya es. Adelante, Sol, vamos con ello. Dice: sé todos los cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto. Y he visto que la cuna del hombre se mece con cuentos. Que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos. Que el llanto del hombre lo taponan con cuentos. Que los huesos del hombre se entierran con cuentos. Y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo sé muy pocas cosas, es verdad. Pero me han dormido con todos los cuentos. Y sé todos los cuentos. A mí también tiene un aire cristianoide, ¿verdad? Sí, esta parte todavía creo que persiste. Sí, y sí, sobre todo que hay alguna reflexión que diré para el lector. Es un trabajo que he encontrado en Google, que es León Felipe y las raíces del Salmo. Ahí, donde sí, toca sí un que poco eso. Toca el sí, tema este. Pero tiene esa parte de lo bueno del cuento y también la parte mala del cuento. Sí, y también es un poco, también hay algunos poemas que parecen nanas. Sí, sí, y salmos. Y salmos, eso sí, es. Yo creo que tiene una enorme influencia de la Biblia, enorme. Sí. Enorme. Pero no significa que fuera creyente. Y luego yo creo que abandona un poco todo eso y más bien lo maldice. Pero, claro, yo pero creo que sin dejar como de hablar de ello, ¿eh? Es decir, sí, es lo mismo que tampoco deja de hablar del Quijote, ¿no? Sí. O sea, como una especie de dios laico. Sí, a mí los últimos, ¿no? Claro, luego va cambiando, pero de los últimos, las obras, en el 58 tiene uno que es el Ciervo, ese a mí me recuerda bastante a Nietzsche, a Zaratustra, los poemas de Zaratustra, que es un poco esa idea de Dios ha muerto y le hemos matado, y ahora que. Sí. Y ese descubrimiento del hombre con una persona pues abandonada de los dioses o asesina a mí, de los dioses. Una vez más, os vuelvo a decir que a mí, realmente, a mí el libro que más me gusta de León Felipe es Este viejo y roto violín. Fijaos que es un libro publicado en 1965. Hemos dicho antes que él nació en el 84 y esto significa que tenía 80 o 81 años. Entonces voy a leeros un par de poemas de este libro que hablan de este tema que también de la poesía. Claro, también el título, claro, el título es eso, ¿no? Sí. Claro. Entonces, este primer poema que abre el libro, ¿no?, se llama Con el violín roto. Espera un momento, que estamos en la página 11. Tira. Con el violín roto. Qué mal suena este violín. León Felipe, vas a tener que comprarte otro violín. A buena hora, a los 80 años, no vale la pena. Con este mismo violín roto voy a tocar para mí mismo. Dentro de unos días, Las golondrinas, esa canción tan bonita que los mexicanos cantan siempre a los que se van de viaje. ¿Cómo empieza? Adiós, adiós. Qué ronco estoy. En verdad que suena muy mal este violín, pero con él tengo que tocar todavía unas cuantas canciones que se me olvidaron en mis obras completas. No quiero que se queden perdidas en el barullo de mis papeles inútiles. Creo que no os van a gustar, pero no tengo otra cosa, ni otro violín, y no puedo marcharme sin tocarlas, precisamente en este mismo viejo y roto violín. Y un poco más adelante, en una de las partes del libro, tiene otro poema de la misma temática o parecida, que dice lo siguiente. ¿Y de dónde vienen esas cosas que dicen los poetas? ¿De dónde las sacan? ¿Dónde las encuentran? Si los poetas son imbéciles. Cuando uno les ve por la calle siempre se pregunta, ¿quién es ese? ¿A dónde va? Mira ese viejo, tiene 80 años y dice que es un gran poeta. Con ese tranquillo de que es un viejo poeta loco, va por ahí diciendo cosas indecentes y tocando un deplorable violín. La gente dice, no hagáis caso, es un loco, un clon, un loco blasfemo. Pero hay que oír las cosas que dice. Y ni le llevan a la cárcel, ni al manicomio, y el presidente se calla, y el obispo también, y todo el mundo se conforma en decir, es el viejo poeta loco del violín. Es fantástico. ¿No? Que me recuerda un poco a esta idea de bajo tolerancia, de los poetas tolerados, ¿no? Sí, que ni el presidente se calla, el obispo se calla, todo el mundo se calla, ¿no? Pero está allí el poeta diciendo cosas, ¿no? De Segador Esforzado, unos versos que creo que vienen a cuento, dice: y ahora pregunto aquí, ¿quién es el último que habla, el sepulturero o el poeta? He aprendido a decir belleza, luz, amor y Dios para que me tapen la boca cuando muera con una paletada de tierra. Muerte, escucha, yo soy el último que hablo. Wow. De hecho, aquí estamos. Sí. Él ya no está, pero aquí estamos. Tiene razón, que sigue hablando. Su palabra continúa. Sí, sí, sí. Muerte, escucha. Ahí le ha dado. Yo soy el último que qué hablo. Qué lúcido, dado, tío. Dice. Sí, sí. A mí me da la impresión que son unos poemas fantásticos y, por supuesto, radicales. Lo que pasa es que me da la impresión que no son poemas para pensar en la vida diaria. Es decir, son poemas para leer aquí, para leer en tu casa, pero no se puede vivir con esos poemas. No, a mí eso también me ha pasado. Eso, o sea, no puedes ir en el metro leyendo esto. Yo he sido esto. Incapaz. Eso es. En todo este tiempo lo he tenido que hacer en plan, en un momento en mi casa tranquilamente para estudiarlo más bien. Para estudiarlo, para entenderlo. Sí, no es un libro fácil que leas así. O sea, no te ayuda a vivir en la cotidianidad. Aparte, perdonadme, de la falta del sentido del humor. Un poeta si es seco. Es castellano. Es castellano, de Zamora. Es de Zamora. Yo he encontrado uno que, a ver, yo creo que os va a gustar mucho, que le he visto una pizquita. Ah, sí, una pizquita. Una pizquina. Bueno. Pero sí, no son libros que te quieras quedar ahí y digas, ay, voy a leer, venga. Sí. No. Pero tienen interés, ¿eh? O sea, a mí me ha gustado bastante. A mí me ha gustado. Pero no es ese tipo de lectura, que te gusta leer, te gusta pasar un rato y decir, venga, me voy a leer o voy a recordar este. No, es otro tipo de poesía. Tiene valor, pero distinto. Para entenderle un poco su carácter, tengo una carta que le escribió a su hermana, ¿no? En 1965, ¿no? Si me dejáis que la lea. Sí, sí. Adelante. No la voy a leer entera, para no tampoco enrollarnos, ¿no? Querida Salus le llama. Es, ya digo, de mayo del 55. Te había entendido que salías para Europa el 20 de mayo y ayer regresé de Veracruz para despedirme de ti. Siempre me he escapado de llegadas y despedidas, de festividades y recordatorios. He vivido en un mundo sin fechas. No he sabido nunca cuándo era la feria. Y en una boda y un bautizo me he sentido muy mal. Con desenfado no he asistido más que a los entierros. Y desde hace unos años también me he escapado de los entierros. Creo que el mío está ya muy cerca y ando buscando la manera de irme de aquí sin que nadie lo note. No te digo estas cosas para hacerme el singular. No es hora de hacer piruetas y de jugar al extravagante. Yo no he querido nunca singularizarme. Fui siempre un tímido. No he sabido jamás hacer las cosas bien y a veces he parecido un gran egoísta. Pero no soy propiamente un egoísta. He andado siempre por el mundo con muy pocas ganas de vivir y sin cables ni amarras con las cosas y con los hombres, lo cual es distinto y mucho más grave también. Es como un suicidio permanente. No he sabido nunca cómo y cuándo se hacen los regalos oficiales y reglamentarios, pero le daría mi corazón sin esfuerzo al primero que me lo pidiese, sin esfuerzo y sin alegar méritos ni exigir recompensas. En una fiesta no sé ofrecerle una flor a la mujer más hermosa, pero en mi poesía entera la he tirado generosamente al viento para que la recojan los mendigos. Yo no he sabido vender ni comprar, ni cómo se da una mordida, ni cómo se recibe un obsequio. Para pedir lo mío me he sonrojado siempre y en realidad yo no he dicho nunca esto es mío. No fui más que un orgulloso, un tímido orgulloso, lo cual es mucho peor que ser egoísta. Pues me parece que es un gran autorretrato, ¿no? Sí. Luego también tengo, lo leeré después, ¿no? Un poema que en el que él se cuenta su vida, una especie de autobiografía. Sí. Que lo leemos después si da tiempo. Sí, ¿vale? Es un poco el no sé vivir, soy un canto rodado, ¿no? Sí. Bueno, sí, el otro día estuvimos aquí hablando del poema Palabras para Julia, ¿no? Sí. El oficio de vivir, el improvisar en la vida, ¿no? Que hacemos todos los días, porque Totalmente. Realmente nadie sí, porque no ha aprendido, venimos con un no tenemos manual, ¿no? Manual de instrucciones, ¿no? Bueno, yo nada, os quería preguntar, y algo os comenté antes, ¿no? Este hombre ¿cómo viviría la Guerra Civil Española? Porque, bueno, tampoco, bueno, estaría en el bando republicano, me imagino, pero... Sí, lo hemos comentado antes, ¿no? Que cuando la guerra viene a España, ¿no? Decide no quedarse en México donde estaba, luego volvió porque allí tuvo realmente su refugio en la vida, ¿no? Pero sí, y hemos dicho también que intervino y participó en el año 37 en el Congreso Internacional de Intelectuales Antifascistas, ¿no? Bien. Así que... Yo te quería preguntar, ¿cómo influyó en su poesía? Pues mira, tenemos dos libros, uno que lo estaba comentando un poco Mica antes, uno es La Insignia, ¿no? Una producción. Si quieres leemos un poquito de eso, ¿no? Sí, una producción pues donde el tema es justamente eso, la guerra civil, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos con ello. Nos has metido en un lío, ¿eh? La insignia, ¿no? Sí, la insignia, sí, sí. Bueno, yo desde luego creo que también es verdad que la guerra civil a él le marca, ¿no? Habla en algún momento de Franco, ¿no? Uh-huh. Creo que luego lo leeremos si queréis, ¿no? Espérate, estoy buscando aquí que tengo una cosita, ¿no? Bueno, fíjate cómo empieza este libro, la insignia del año 37. ¿Habéis hablado ya todos? ¿Habéis hablado ya todos los españoles? ¿Ha hablado el gran responsable revolucionario, los pequeños responsables? ¿Ha hablado el alto comisario y los comisarios subalternos? ¿Han hablado los partidos políticos? ¿Han hablado los gremios, los comités, los sindicatos, los obreros, los campesinos? ¿Han hablado los menestrales? ¿Ha hablado el peluquero y el limpiabotas, el mozo de café? ¿Y han hablado los eternos demagogos también? ¿Han hablado todos? Creo que han hablado todos. ¿Falta alguno? ¿Hay algún español que no haya pronunciado su palabra? Nadie responde. Silencio. Entonces solo falto yo, porque el poeta no ha hablado todavía, ¿no? Bueno, y ese es el inicio del libro, ¿no? Luego, desde luego que hay muchísimo más. Voy a buscar este poema que os decía, ¿no? Lo tengo ya. Casi. En donde habla de Franco, ¿no? De la figura de Franco. Es un poema bastante conocido, ¿no? Después tiene alguna otra versión. Este es de Español del Éxodo y del Llanto, un libro ya del año 40, de la época exiliada, ¿no? Y tiene una parte en prosa previa. Sin el poeta no podrá existir España, que lo oigan las arcas victoriosas, que lo oiga Franco. Y dice lo siguiente. Tuya es la hacienda, la casa, el caballo y la pistola. Mía es la voz antigua de la tierra. Tú te quedas con todo y me dejas desnudo y errante por el mundo. Mas yo te dejo mudo, mudo. ¿Y cómo vas a recoger el trigo y a alimentar el fuego si yo me llevo la canción? Que habla después de esta separación tan radical entre el mundo de la cultura y el ámbito del franquismo y del fascismo, ¿no? Que desde luego fue evidente en aquellos años de la guerra y de la posguerra, ¿no? Este que se llama Hay dos Españas, ¿no? Ese poema. ¿Este poema? Sí. Lo que acabas de leer es un fragmento. Yo tengo aquí el poema entero. Sí, es un fragmento, sí. Que se llama, dice, Hay dos Españas. La del soldado y la del poeta. La de la espada fratricida y la de la canción vagabunda. Hay dos Españas y una sola canción. Y esta es la canción del poeta vagabundo. Soldado, tuya es la hacienda, la casa, el caballo y la pistola. Mía es la voz antigua de la tierra. Tú te quedas con todo y me dejas desnudo y errante por el mundo. Mas yo te dejo mudo, mudo. ¿Y cómo vas a recoger el trigo y alimentar el fuego si yo me llevo la canción? Sí, bueno, te he cortado, discúlpame. No es que esté cortado. Lo que ocurre es que se publica dos veces. Una en ese libro La Insignia. Y yo, perdón, en Español del Éxodo y el Llanto, y otra en Ganarás la Luz, años después. Es algo que hace bastante León Felipe, ¿no? Introducir el mismo poema en diferentes libros, ¿no? Sí, en incluso contextualizándolos, porque esto de Hay dos España sí que es verdad que es nuevo, ¿no? No aparece. Pero sin embargo, antes sí que aparecía otra introducción diferente al poema, ¿no? Yo lo tengo aquí en este de Ganarás la Luz. Bueno, creo que te hemos respondido, Cristóbal, ¿no? Sí, no bien. Sí, claro. Yo, vamos, que. Bien, vamos a seguir, porque tengo yo por aquí alguno ya que habéis leído. Pues quizás sea el momento de que vayamos explicando ya por qué este programa se lo deberíamos dedicar a. O por qué le iba a gustar especialmente a Diego, ¿no? Ah, vale. Lo comentabas. Seguro que tú, está ahí ávidamente. Es que yo reconozco que los poemas me trastornan. Eso es bueno. Sí, inquietan. Pero de verdad, o sea, como que me impiden luego pensar, ¿no? Sí. Déjame que lo piense. Bueno, sí, vamos, el típico viejo truco para no responder. ¿Sí? Biografía, poesía. Te ha quedado elegante, te ha quedado. No, pero es que es verdad. Es que ¿cómo vas a pensar en el compañero, en lo que he dicho antes, después de los poemas que hemos leído? O sea, se queda todo. Es que ya todo. Nos hemos acostumbrado, somos profesionales y podemos abstraernos de lo que leemos, pero y seguir leyendo. Sí, bueno, que. Pero si nos paramos a pensarlo, hay poemas que deberíamos decir, venga ya. Bueno, es lo que me pasa. De mucha enjundia, ¿no? Eso es lo que me pasa con el telediario. Es lo que me pasa con la guerra de Ucrania, sí. Pero sinceramente yo voy con mis cosas, con mi inercia, sí. con mi vida, con mis problemas, tal, con mis satisfacciones, porque he llegado antes, porque la moto, porque el pan, porque no sé qué, y de repente ves esas imágenes y ya no puedes pensar en lo que pensabas. Y vivir como antes. Y vivir como antes, porque es que, pues de verdad, para mí esas imágenes que se ven a veces en televisión son estos poemas. Sí. Tienen noquea, esa ¿no? fuerza. Dan ganas hasta de morir, fíjate. Sí, que te paran ahí un poco el corazón. Sí, porque es que dices, pero qué miseria. Qué miseria es el hombre. Y creo que León Felipe recoge muy bien esa miseria del hombre. Ahí sí que acierta. No sé si se inspira en la guerra o no, pero realmente podríamos pensar que algunos poetas están recogidos en la calle destruida, ¿no? Hay tiene un poema que se llama Hombre, del Ciervo, del 58, que a mí me ha dejado así. Pues puñetazo que te da. Bueno, como si quieres leerlo. Cuatro versos que he encontrado sobre lo de que es como un puñetazo. Dice: contando muertos este otoño por el Paseo del Prado, creí una noche que caminaba sobre barro y eran sesos humanos que tuve por mucho tiempo pegados a las suelas de mis zapatos. Por Dios. Ay. ¿Será real? Es que es tremendo. Qué animal el loco, Felipe. ¿Quieres leer ese poema? Qué barbaridad. Bueno, después de lo de Mika, pues. Pues sí. Dice: Hombre. O sea, se llama Hombre el poema. Y es del Ciervo. Que es un libro inédito, por lo visto. Yo lo tengo así. Dice: Hombre. No esperes más a nadie. Nadie te aguarda ni te busca. Fuiste el aborto de un sueño. La semilla podrida de un sueño que nunca germinó. Es un punto nihilista, ¿no? El hombre, ¿no? Como sí, te deja, nihilista. Te deja colgando de la nada, y ¿no? Y de absoluto pesimismo por el ser humano. O sea, yo creo que tiene una visión muy pesimista de sí mismo, muy humilde, muy yo ya no sirvo para nada, si algún día serví. Pero luego del ser humano en general. Dice el hombre, pero bueno, es el ser humano y tiene como una visión del ser humano. Expone todas las miserias del ser humano, y ¿no? Real. Sí, pero sin redención. Sí, pero real. Sin absolutamente ningún tipo de redención posible. Fíjate que decía antes de la poesía, diría yo. Cristóbal, que sí, el humor, ¿no? Ni el sexo, que otras veces comentabas, si este no tiene humor ni tiene sexo, este no tiene sexo. Pero sí, habías encontrado, ¿no? Una chispa pero de humor. Sí, humor, bueno, vas a ver qué humor, o sea, humor de. Cuidado con el humor de León Felipe, ¿no? Se llama Cancioneta, pertenece a Español del Éxodo y el Llanto, y dice lo siguiente: el burgués tiene la mesa, la iglesia tiene la misa, el proletario la masa y el fascismo la camisa. ¡Qué divertido es el mundo! ¡Ay, qué risa! Dando vueltas, tan deprisa con la mesa, con la misa, con la masa y la camisa. Sí, bueno, la gracia. Hay sorna. Sí, ironía, sí. Mucha. Sí, que por cierto no es una de sus cualidades tampoco, ¿no? La ironía, ¿no? No, otros autores la cultivan muchísimo. como una forma de distanciamiento, pero León Felipe se pone él entero en el poema, no hay distanciamiento. Mira, son, sí, como dice por aquí, son salmos, realmente sí, son salmos, sí. O sea, si me permitís... No es manera de vivir, León Felipe, también te lo digo, ¿eh? O sea, Felipe Camino Galicia, no es manera de vivir. O sea, no se puede vivir con esta angustia, porque es, con porque esta es muy doloroso, ¿no? Eso es lo pero que a mí decía, lo que me llama doloroso la atención es que vivió 84 años, que es mucho más longevo que la mayoría de poetas más felices, por así decirlo. Que para ser una persona tan... O los que se han suicidado por el, nunca sí, sabes, por el camino, ¿no? ¿No? Cuando va, o sea, sí, que seas alegre no significa que te vayas a morir. Bueno, más tarde, ya, pero ¿no? Una persona que tiene una visión tan pesimista de la vida, de los seres humanos y de sí misma, pues que haya tenido una vida tan larga en comparación con los de su generación. Unos versos de Estamos en el llanto. Ya sé que habéis pintado una silla en la nube y una llama de azufre en el fondo del pozo, pero yo no he venido a pedir un asiento en la gloria ni a poner de rodillas el miedo. Estoy aquí otra vez para subrayar con mi sangre la tragedia del mundo, el dolor de la tierra, para gritar con mi carne. Ese dolor es mío también. Sí, fíjate, me está recordando. Como para poner todo el rato el dedo en la llaga. Sí, duele. Totalmente. ¿A que duele? Sí, pues sigo. Sí. Raca. Sí, yo creo que sí. Bien, ¿sabéis a quién me está recordando que no hemos hablado de él? Y yo creo que está, de alguna forma, hay algunos paralelismos con Unamuno. Sí. A mí me empieza a dar a sonar, sí, sí, ¿no? Sí. A sonar. Unamuno, que es donde tenía esa obsesividad, ¿no? Quizá en eso se parece mucho. Sí. Y esa mirada moral también, ¿no? Pero Unamuno, yo creo que... Y un punto ahí de cabreo, ¿no? Que tienen los dos, sí, pero Unamuno fue mucho menos coherente, me parece a mí, que lo fue León Felipe, ¿no? Que fue posiblemente una de las personas más coherentes que te puedes encontrar en la vida, ¿no? Sí, bueno, pero estamos hablando de lo que es la producción poética. Sí, de ánimo, igual parecido. Ánimo, de temática, sí. Porque luego los dos dan la barrila mucho con respecto a Dios. Sí. Ahí está, entonces... Y como de... De ansias de finitud, más que de sí, infinitud. Y de ansia y de esa idea de, bueno, ¿y dónde? ¿Y qué pasa? Y este abandono de Dios y esta indiferencia de Dios, sí, como esa rebeldía, ¿no? Sí, yo sé. Hay algo ahí que resbala, ¿verdad? Hay algo, sí que realmente son unos poemas fantásticos. Pero, perdonadme, pero un poco indefinidos. En el sentido de que no aclara sus creencias. Bueno, claro, bueno, yo creo que es la lucha. Venga, vamos a darle la solución a esto, ¿no? Si es que tiene alguna solución la humanidad, ¿no? Eso. Que plantea el problema, pero no la solución, te quieres decir un poco, ¿no? Sí. Yo creo que debió vivir en lucha él también. Sin duda alguna. Claro, esta desazón moral tan grande que tenía, ¿no? Y esta cultura cristiana tan arraigada a la que él perteneció, da como resultado... que yo tengo aquí un poema, es que si me dejáis lo leo, pero también pertenece a este viejo y roto violín. No lo voy a leer entero porque es un poco más largo, pero se llama Perdón, ¿no? O sea, un poeta que pide perdón. Perdón. Soy ya tan viejo y se ha muerto, estamos hablando de 80 años, ¿no? Soy ya tan viejo y se ha muerto tanta gente a la que yo he ofendido y ya no puedo encontrarla para pedirla perdón. Yo no puedo hacer otra cosa que arrodillarme ante el primer mendigo y besarle la mano. Yo no he sido bueno. Quisiera haber sido mejor. Estoy hecho de un barro que no está bien cocido todavía. Tenía que pedir perdón a tanta gente, pero todos se han muerto. ¿A quién le pido perdón ya? ¿A ese mendigo? No hay nadie más en España, en el mundo, a quien yo deba pedirle perdón. Voy perdiendo la memoria y olvidando todas las palabras. Ya no recuerdo bien. Voy olvidando, pero quiero que la última palabra pegadiza y terca que recuerde al morir sea esta. Perdón. tremendo. O sea, es tremendo. Este poema lo quiero casi leer un poco al final, porque me parece un legado, ¿no? O sea, sí. Es una legado, especie de sí, chimpú, de colofón a sí, la obra, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Tengo aquí alguna cosilla más, pero... Yo quiero leer uno, a ver, es del último de mi antología, a ver qué os parece. Venga. También un poco para confrontar con vosotros. Se llama La palabra del ciervo. Es impresionante porque yo la tengo aquí. Es que mira. Es impresionante. No, es que estamos en el mismo lugar. Esta es que, muy conectados. Qué cosa siempre, tan curiosa, siempre, ¿verdad? Al final, porque esto tiene su hilo. Qué bien siempre. Está hecho, olvida tu equipaje, ¿eh? No, y, es que... y la poesía. A mí este es que me ha parecido muy buah, tremendo, uh-huh. También dentro, o sea, es de estos que no sé si me gustan o me gustan, me gustan mucho o no me gustan nada. Uh-huh. Yo creo que este es una sensación que yo creo que tenemos un poco todos con Leo, sí, Felipe, ¿no? Que es un poco incómodo. Es verdad, sí, es como una chinita en el pues en el zapato, eso. ¿No? Entonces vamos, sí. Voy a leerlo a ver qué os nos parece. Nos pone contra la sí, pared, sí, ¿no? Sí, sí. Se llama La palabra. Y es del ciervo también. Y es el último que yo tengo aquí. Dice, pero, ¿qué están hablando esos poetas ahí de la palabra? Siempre en discusiones de modista. Que si desceñida o apretada. Que si la túnica o que si la casaca. Basta ya. La palabra es un ladrillo. ¿Me oíste? ¿Me ha oído usted, señor arcipreste? Un ladrillo. El ladrillo para levantar la torre. La torre tiene que ser alta, alta, alta, hasta que no pueda ser más alta, hasta que llegue a la última cornisa de la última ventana del último sol y no pueda ser más alta, hasta que ya entonces no quede más que un ladrillo solo, el último ladrillo, la última palabra, para tirárselo a Dios, con la fuerza de la blasfemia o la plegaria, y romperle la frente, a ver si dentro de su cráneo está la luz, ¿o está la nada? Matar a Dios. Para ver si hay algo o sí, nada. Pero no lo mata, ¿eh? Claro, claro. No lo mata. No lo mata. No, no, si yo, y yo... luego esa ambivalencia de a través de la poesía, de las palabras, construir una torre como castillos, ¿no? Sí, como sí, torres sí, para sí, alejarnos. Sí, sí, sí. Es que estaba también con el poema este porque... Y es la ambivalencia esa. Es la ambivalencia de que no dice claramente la muerte de Dios, que podía haber sido, como has comentado tú antes. Al final hay un... Claro, también es su misterio en el que él se debate. También ahí es muy de Unamuno, eso de, es bueno, ¿hay algo o no hay nada? Y es castellano, es que, y que eso esto de es los, castellano sí, profundo. Y eso de los cuentos y la poesía es para construir... pues otras realidades y llegar alto y tal, o es un castillo que se va a desvanecer. Es la reflexión profunda castellana, o sea, sí, yo que marca una época totalmente eso todo es, esto. Eso es, que ya no es, amigo, vamos, que me imagino que habrá ahora poetas palentinos y tal que no tengan este tipo de reflexión, porque ya sí, ha cambiado el mundo y las comunicaciones, pero en su momento me parece muy castellano este tipo de reflexiones. Yo estoy mirando ya el reloj y no quería irme sin leer. ¡Qué día tan largo y qué camino tan áspero! ¡Qué largo es todo, qué largo es todo y qué áspero! En el cielo está clavado el sol iracundo y alto. La tierra es toda llanura, llanura, toda llanura, y en la llanura ni un árbol. Voy tan cansado que pienso en una sombra cualquiera. Quiero descanso, descanso, solo descanso, dormir. Y lo mismo me da ya bajo un ciprés que bajo un álamo. Es como... ¡Ay, Dios! ¡Qué dura es la vida! ¡Qué áspero es todo! Sí, ¿no? Eso, ¡qué polvoriento! Y una cosa, ¿no?, que no hemos comentado, lo del nombre, que este hombre se llama... Camino. Felipe Camino, sí, Galicia. Sí, sí. Felipe Camino, sí, ¿no? Sí, que sí, tiene sí. Eso del... Su primer poemario no es Versos del Caminante. Sí, sí, tiene sí. Mucha cosa de esa, de con sí. Su nombre, ¿no? Mucho, lo de, sí. Habla mucho del tiene camino. Tiene mucho... Hay un tema también muy... Sí. Muy divertido. Bueno, muy divertido. De, ah, sí. ¿De qué? Siendo León Felipe. Muy divertido, que es el tema de España y lo español, ¿no? Hay, por ejemplo, un poema en Ganarás la Luz, bueno, un poema, un texto en prosa, ¿no? Que se llama, no lo veo entero, solamente dos fragmentos, ¿por qué habla tan alto el español, no? Ah, dice, bueno, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, sí. Si hablamos a grito herido y estamos desentonados, ¿no? ¿Cuál fue la primera vez en la que los españoles hablaron alto? Pues cuando llegaron a América y gritaron tierra. Después, cuando un hombre con una grotescamente vestido con una lanza rota y una visera de papel, ¿no? El estrafalario fantasma de la Mancha. Y la otra fue que viene el lobo, ¿no? En 1936, para prevenir al mundo de la llegada del fascismo. Y dice al final: sin embargo, el español no habla alto. Ya lo he dicho. Lo volveré a repetir. El español habla desde el nivel exacto del hombre. Y el que piense que habla demasiado alto es porque escucha desde el fondo de un pozo. Un poco con esa idea casi mitológica del español, ¿no? Como un representante de la humanidad, ¿no? Sí, sí. Y en ese sentido, de Don Quijote, ¿no? También, ¿no? Y creo, no tiene ironía ahí, ¿no? No sé. Yo creo que es un Quijote también, sí. León Felipe, en mucha medida. Sí, esa cosa, y un Zaratustra, esa cosa del loco que realmente está diciendo más cosas más cuerdas todavía. Esto me lleva, si me dejáis, no sí, quiero abusar sí, yo de ya vosotros. No leo más. Y os lo digo sobre todo a vosotros dos, Rosol y Cristóbal, y también a Diego que no está, porque habla de filósofos, ¿no? Sí, yo lo tengo aquí marcado. Sí, ¿eh? ¿Me dejas que lea al principio? Sí, por favor. Solamente la primera parte. Sí. Si quieres, léelo tú, ¿eh? No, no, porque tengo otro guardado. Bueno, pues yo también. Ganarás la luz, ¿no? Siempre hay que tener la última bala ahí en la recámara. El revólver este de 6 balas, eso siempre hay que dejar la sexta, ¿no? El poeta y el filósofo. Yo no soy el filósofo. El filósofo dice: pienso, luego existo. Yo digo: lloro, grito, aullo, blasfemo, luego existo. Creo que la filosofía arranca del primer juicio, la poesía del primer lamento. No sé cuál fue la primera palabra que dijo el primer filósofo del mundo. La que dijo el primer poeta fue: ay. Muy bueno. Sí, eso de la diferencia esencial entre el poeta y el filósofo no es esta como se ha creído hasta ahora, que el poeta habla en un verbo rítmico, cristalino y musical, y el filósofo con palabras abstrusas, opacas y doctorales, sino que el filósofo cree en la razón y el poeta en la locura. Bueno, me parece una simplificación, un lugar común, sinceramente. ¿Eh? Todo hay que decirlo, o sea, que está bien y tal, pero claro, pero es una simplificación. Sí, claro, y un tópico. Es un poema. Es un poema. Sí, sí. Sí, es una visión. Bueno, ¿por qué creo que Diego le pudiera haber gustado? Pues porque este poema, yo creo, este poeta, lo que late en él es una especie de solidaridad con los hombres. Sí. Y además es una solidaridad solitaria. Es decir, porque se ve que quijotesca. Está solo y, sin embargo, escribe para todos los hombres, ¿no? Tiene una solidaridad desde su solitariedad, desde su pequeñez, ¿no? Incluso desde su timidez, desde su asociabilidad, ¿no? Eso es. De su no saber vivir. Es curioso cómo se puede ser, decía Bergamín, la solidaridad solamente es posible entre solitarios. Y me da la impresión de que sí, es muy interesante. Qué interesante. Es muy interesante. Entonces me da la impresión de que este era un hombre solitario. Era un solitario. Por lo que escribe, y sin embargo escribe a todos los hombres y utiliza sentimientos como la solidaridad, la humildad, el destino. Entonces, bueno, por eso creo que puede ser un poeta grande, ¿no? Por su ansia de solidaridad. Yo creo que a mí me ha gustado leerle, la verdad. Sí, también es muy crítico con el ser humano, o sea, tiene solidaridad y comprensión, pero también tiene mucho de... Sí, sí, pero es una crítica de exponer las bajezas. Y, sí, de claro, exponer las bajezas. Incluso de desprecio, diría yo. Sí. Incluso es una... de desprecio. Pero yo, vamos, sí, en pero, la mayoría de los poetas... Sí, también tiene algo de amor. Sí. Eso es, ¿no? Sí, creo que sí. Es un amor triste, pero sí. Sí. No, es lo que dices tú, que es humillante. Hay algo, no, es muy interesante lo que hemos comentado, porque sí, lees esto y no puedes bajarte luego en el metro, o sea, sí, no puedes sí, tomarte un te helado. Coloca, ¿no? ¿En qué lugar te ¿en coloca? ¿Qué lugar sí, te coloca sí, tan sí, solitario en el mundo? Porque sí, claro, vas con esto por el mundo y no te sí, tiende, no te atiende nadie. Sí, te deja mal cuerpo, ¿eh? Sí, no, es que no te atiende nadie, ¿no? Porque... Y realmente poca esperanza, diría yo, hacia el ser humano también. Llegas al Ministerio de Hacienda, llegas a con la antología de León Felipe y no. Yo soy incapaz de abrirla fuera de mi casa en plan, venga, voy a leer y pasar. Y bien, no, siempre era como, bueno, toca. En el metro con la portada pues no tapada, ¿no? ¿No? Pues no lo he sacado del bolso porque era incapaz. No me... No. Esto que dices del solitario, ¿no? Quiero recordaros que estuvo casado 2 veces, ¿eh? Que con Berta estuvo muchísimos años, me parece que ya murió... 50 y tantos, no recuerdo, ¿no? Pero que estuvo siempre, quiero decir, con amor y con compañía, ¿no? Sí, pero por ejemplo, hemos hablado una vez de los compañeros de la poesía de los años 50, ¿no? Cómo escriben unos de otros. Y cómo dice Jaime Gil de Viedma que el compañero se le cae el brazo sobre el hombro, no sé, y hablan de esas cosas. Sin embargo, al margen de su vida personal, que no la sabemos, aunque estuviera casado o no, en sus poemas de eso no habla. De eso no habla. Bueno, alguna cosa sí que menciona de poetas amigos. No nos tenemos que olvidar de una cosa y que a lo mejor es el homenaje que deberíamos también hacerle a este hombre, ¿no? Y es que fue un exiliado. Fue un español del éxodo y del llanto, ¿no? Y desde muy temprano, no solo en la guerra, sino bastante antes se fue. Sí, un exiliado. Yo lo comentaba un día esto en otro programa que hicimos, como hemos comentado antes, con otra persona, ¿no? Y hablábamos una cosa que me parece que a lo mejor está bien traer ahora, y es que fue un perdedor, ¿no? Se supo situar muy bien en la figura del derrotado, pero en esa especie de épica del derrotado, ¿no? Pero podría haber sido algo León Felipe en el bando de los ganadores, de ganadores de lo que sea, me da igual. ¿En qué lugar te coloca, ¿no? Como poeta de los derrotados, ¿no? O de los humildes o tal. Pero si hubiese sido por alguna circunstancia, bueno, pues las circunstancias de la vida la llevaron a ser de una familia acomodada y ya veis cómo acabó, ¿no? Sí. O sea, que a lo mejor era casi una forma de vivir, ¿no? Y una forma de ser. Sí, pero lo que tú preguntas creo que es lo siguiente. Es decir, ¿con ese tipo de poesía puede ser encumbrado en una sociedad? No decía eso, ¿eh? Pero es interesante tu pregunta. Yo más bien me refería a cuál es el posicionamiento... social y cultural y sobre todo ideológico, ¿no? En términos de relaciones entre ideas, no es ya necesariamente una cuestión política, ¿no? Se sitúa a León Felipe, ¿no? León Felipe no tiene pinta de situarse al lado del banquero o del oligarca o del obispo, ¿no? De los errantes, de los que... Sí, no. Piedra pequeña, ¿no? Exacto. A mí me ha gustado mucho lo que has dicho, Armando, de exiliado. Y esta idea del viento que no hemos tocado, pero que también aparece mucho, de ser viento, que me lleva el viento. Bueno, su vida fue un poco eso. Sí, sí. Además pone aquí, la poesía es una ventana. Para mí es la ventana, la única ventana de mi casa. Por esa ventana irrumpe la luz e ilumina todo lo que yo escribo en las paredes. O sea que yo creo que tuvo la suerte de al menos contar con la poesía, ¿no? Sí. Compañeros, por hora nos deberemos ir marchando, ¿eh? ¿Puedo leer uno para acabar? Bueno, dije... Solamente un comentario. No, yo no quiero leer. Digo, pues imaginaros que tenéis 25 o 30 años y que estáis solteros y no sé yo cómo es la vida. Y de repente encontráis a una persona que le gusta a León Felipe y que compartes este tipo de cosas con León Felipe. Es que te lleva a la eternidad. Porque compartir esto con alguien es impresionante. Y quiero decir solamente, en el circo, recordad que cita a Walt Whitman, yo me pongo y me quito el sombrero cuando me da la gana. Ole. Adelante, Sol. Para acabar... que a mí esta parte de la reflexión que hace sobre la poesía es lo que más me ha gustado. Y tiene una en Poetas Malditos, al final, tiene un pequeño fragmento que dice: los poemas solo pueden escribirse. 2. A. De vuelta de una pesadilla con un ritmo de sombras. B. A la puerta cerrada de nuestra casa, borrachos y con un ritmo de hipo. C. Desde el trapecio aéreo de la locura, cayendo en el abismo, sin cuerdas y sin red. Y D. Ante el portón abierto de la muerte, bajo el último aldabonazo de la sangre.